Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas a la hora del terror, capítulo número 273, y pasamos a junio. Margosh, señores, se nos fue el año, se nos está yendo el año. Ya terminamos el primer semestre, todos confinados, encerrados en casa, disfrutando lo mejor del rock nacional. Y si usted no está en casa y está trabajando, la suerte es suya, muy bien, lo felicito, sigue trabajando mientras escucha esta buena música. Oye, le voy a contar que salimos a través de la Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx, que también se repite en Tennessee, así que saludo a todos los gringos. También salimos en Asalto Mata de Zaragoza, España, en la www.asaltomataradiorock.com. Y por último, Front Row Radio de Ciudad de México, www.frontrowradio.net. Vamos a partir este capítulo con los argentinos de Centinela, una banda oriunda de Buenos Aires formada en el año 2013. Su estilo es un heavy metal moderno con fuertes influencias del power y el metal progresivo. Dicen ellos que es una receta que combina la sensibilidad melódica de los clásicos del género con el sonido y la intensidad y la técnica y la fuerza y el power de sus exponentes modernos. Centinela está integrada por Marcelo Chiariti en batería, Ignacio Grins en la guitarra, Nahuel Ibarra en el bajo y coro, Pablo Nicolás Nazo en voz y por último Ignacio Fioranelli en guitarras y coros. Cuentan con dos álbumes, o con uno y uno que van a lanzar ahora. El primero se llama Messenger of Chaos del año 2017, que es un EP, y por último el que van a lanzar ahora, Right Now, The Black of the Sun, de este año 2020. Próximamente en las mejores disquerías del país, pida su copia en cassette y para que sea firmada por los integrantes de la banda. Vamos a dejarlos entonces con Centinel y esta canción que se llama Fire Within, aquí en la hora del Terrock. We'll be right back. Fuck, lo que acabas de escuchar fue Sentinela con Fire Within, ¿eh? Oye, qué pedazo de canción partimos, así como un combo en tu cara, por no decir un combo en la boca de perro, hocico, ya, lo dije, ya se me salió lo ordinario. Bueno, Sentinel, si quieres más información, www.facebook.com/sentinel.arg, como argentina. Chicos, ya salió el show del T-Rock, sí, el capítulo número 135, volvimos. ¿Ah? De repente paramos, de repente volvemos, ahora tenemos muchos videos para mostrar, así que vamos a tener un par de semanas más con el show del T-Rock. Esta semana chequeamos los videoclips de Navena con Electro Blues en Santiago, que es un video bien especial, ellos como que narran una historia, está re cool, vayan, véanlo. Después tenemos Anonymous con Sobrevivir, que lo grabaron en época de pandemia. Bueno, ahora todo el mundo graba en época de pandemia, pero ellos lo grabaron en época de pandemia. Llegaron antes que todo, ¿eh? Ellos fueron los primeros en distintos lugares de la ciudad, ¿eh? Y por último, Túnel Eterna, un pedazo tototototote de videoclip con esta canción que se llama Usuario Desconocido. Vaya, chequéelo en la www.lahoradelterrock.com, capítulo número 135 del Show del Terrock. Y aproveche de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que todas las semanas, amigo, amiga, querido, hermano, les llegue esta información a su correo y diga, ya salió el nuevo Show del Terrock, revísame, ¿ah? Avísame, te rico la bailarín del Puti Club. Bien, llegó el momento de conocer a Riff. A Riff lo hemos tenido muchas veces ya en este programa. Vamos a decir que están parte dentro de los regalones, así que no joda. Riff es una banda de Santiago de Chile. Es una banda de metal, dicen ellos, sin pelos en la lengua, ¿no? Ellos están integrados por Arturo Ortega en guitarra y voz, Cristian Soto en guitarra, Rodrigo Zúñiga en la batería y por último Sandro Trabuco en el bajo. Cuentan con 3 álbumes, uno que se llama La Fiesta Infernal, que está allá en Spotify, fue producido por Mariano Pavés, ¿eh? Fuerza Extrema del año 2019, también disponible en Spotify. Y por último, este año 2020 lanza, ¿no?, La Fiesta Extrema, una mezcla entre los dos primeros discos, tocado completamente en vivo, de una sola pasada, sin descansar. 2 horas de rock metal de riff sin parar. Y de ahí sale esta canción que se llama Leviatán. Así que seguimos aquí en esta hora del T-Rock metalera, metalera malula con Riff y Leviatán. Y dale play, papá. My name is Evel Knievel. I'm a professional daredevil. Asesina, exenta, del temor presa, al horror. Una tribu elitista que se embriaga y extermina un ser. Leviatán, guerra de todos contra todos, el mal. Leviatán. Pablo, que acaba de escuchar fue a Riff, con Leviatán. Un gran saludo a Riff. Si quieres buscar a Riff en Facebook, ahí lo puedes encontrar como R-Y-I-F, para que no los confundan con Riff de R-I-F-F. Váyase y sígalo para que se entere de todo su show. Bien, vamos a saludar a los medios asociados de la hora del T-Rock, Santiago Noiser, que es un website. www.santiagonoiser.cl. Metal 2012, que es un blog que lo puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, otro blog en la www.underalternativo.blogspot.com. Y la revista Patagonia Rock Cultura, que los puedes chequear en la www.patagoniarockcultura.com. Todas estas son website, blog. Patagonia también tiene un programa de radio para que usted mande material con su banda, ¿no? No sea tímido, vaya, diríjase a esos medios, hábleles, dígale, oye, de la hora del T-Rock me dijeron que tenía que mandarte material. Y te van a decir que sí, porque si no, hablan conmigo. ¿Qué tal, lloro? Viajamos a España, sí, nos vamos a España y olé, a conocer a los ex-President X. Ellos han soñado acá en la hora del T-Rock, a mí me encanta, los encuentro muy choro. Les voy a contar que la historia es así, dicen ellos. Los expresidentes del gobierno, cansados de ser millonarios sin trabajar, como los diputados y los senadores acá en Chile, se han unido formando un grupo musical de rap, HXC, punk, ¿no? Para acercarse de nuevo a la ciudadanía, retomar su confianza y montar un partido político para dominar el mundo con un plan perverso. Como el nuevo orden mundial que quiere dominar el mundo. Llegando desde el Palacio de la Moncloa, Madrid, X-President X, ¿no? Es una formación que se caracteriza por sus letras plagadas de ironía, sarcasmos y humor negro, así como un intenso directo o un show en vivo lleno de energía, rabia, comedia y sorpresas que envuelven al espectador en toda una trama caricaturesca, con canciones que tratan de la desigualdad social, la corrupción política, el medio ambiente, el racismo, las drogas, las prostitutas, el tomate de Monsanto, hasta cuándo vamos a seguir comiendo mierda, la colusión del confort, la colusión del pollo. Oye, esta, si los españoles lo tienen allá, nosotros estamos fregados, La banda está formada por Samuel Barranco, Ica, vocalista, porque son dos vocalistas, Eduardo D.S. en guitarra, Irene Stream en el bajo y Arce en batería. Cada miembro es de ciudades diferentes, incluso de la otra punta del país, en el caso de Ica, que es de Bilbao, y Samuel de Almería. Tras leer la novela de César Strawberry, vocalista principal de Defcon 2, Nunca quise ser como tú, así se llamaba, en él aparecía un grupo llamado Los Expresidentes. Decidieron entonces tomar ese nombre y le pusieron a la banda Ex-President X. Cuentan con 3 álbumes, Cómete un Pobre, que de hecho ese fue como el primero que nosotros tocamos acá en la hora del T-Rock, con una de las canciones de Cómete un Pobre del año 2015, Resacón en Euro Vegas del año 2017 y ahora Héroes de la Transición. Bien, chicos, los vamos a dejar con Ex-President X y Desechos Humanos y seguimos aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Yeah, yeah. Aquí mi fusil, aquí mi pistola, aquí mi fusil, aquí que vayamos en ayuda humanitaria. No hemos venido hasta aquí para escuchar vuestras plegarias. Todos contra el paredón me han hecho bestia sanguinaria. Mi metralleta siempre es necesaria. Por mucho que vayamos en ayuda humanitaria, vas a tener que madurar mucho y hacer bastante footing si quieres conquistar el mundo y derrocar a Putin. Soy fiel a la OTAN, pero no a mi señora. La insignia y galones me sobran, me asombra. Si te cuento con orgullo batallitas sobre Irak, con claro vestigio de haberme quedado subnormal. Siempre soñé con ser marine como los delfines. Paso ligero en desfiles, servirme a la voz de firmes. Irme a caminar con mi rifle entre civiles y así sentir el respeto que nunca obtuve sin él. Elegía siempre a lo bueno en el Counter Strike. Llevo un M16, no soy un puto samurái. Salgo a comprar el pan en un carro de combate por si el Paki se pone farruco y tengo que dispararle. Tienes que hacer guerra si quieres el Nobel de la Paz. Hay que saber dejar a los heridos atrás. Gastar menos en hospitales y más en pistolas, que con las que tenemos no nos da ni pa' conquistar Andorra. Nosotros no colonizábamos. Nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Yo no me he drogado. Desde que ya no se hace la mili. Desde que ya no se hace la mili. Esto ya no es lo que era. Esto ya no es lo que era. Solo me van negros minis. Solo me van negros minis. Curando ante mi bandera. Curando ante mi bandera. A veces mato. Siempre es necesaria. Por mucho que vayamos en ayuda humanitaria, no hemos venido hasta aquí para escuchar vuestras plegarias. Todos contra el paredón me han hecho bestia sanguinaria. Mi metralleta siempre es necesaria. Por mucho que vayamos en ayuda humanitaria, vas a tener que madrugar mucho y hacer bastante footing si quieres conquistar el mundo y derrocar a Putin. Hemos venido a pacificar la tierra. No hemos venido a pacificar el mar. Ya solo nos quedan cinco guerras para conseguir la paz mundial. No hemos venido a pacificar la tierra. No hemos venido a pacificar el mar. Ya solo nos quedan cinco guerras para conseguir la paz mundial. Oiga, lo que acaba de escuchar fue a Ex-President X, ¿ah? Con desechos humanos. Ahí trabaja la señora Bachelet, ¿no? Era presidenta de este país en algún momento, creo. Si quieres más información de Ex-President X, ¿no? Váyase a Facebook y ahí lo puede ubicar. Ponga Ex-President X y lo va a encontrar en todas partes. Pedazo de banda, me encanta, me encanta, me encanta. Saludos, chicos, un abrazo. Allá. En España, vamos a quedarnos en España, pero antes vamos a saludar a los fans de la Hora del Terror, por supuesto a nuestro editor estrella, ¿no? Don Alberto Fuensalida, qué pedazo de editor, qué pedazo de poeta, ahora ya está poeta, escribe y también escribe los memes. Los memes no son tan poéticos, aunque sí, de repente son medio poéticos. Vamos a saludar a la Pau Flores Floreciendo, a Don Patricio Valdés, a la Paula Santis, a Patu. Papá, tu aparato, vamos a saludar también a Satanás, oye, sí, bo. A Claudio Melo, que también escucha toda la semana, a la Ale Herrera, ¿no? A Sergio Cardona, a Rubén Olvera, vamos a saludar a Sandy Mela, a Seven Rock 7, a Germán Martínez, Tamara Torrens, Rolo Angulo. Estuvo de cumpleaños, pero estaba de cumpleaños. Gustavo Toledo, Sunino, Clandestine. Vamos a saludar a Business Coffee, a Carlos Urbano, vamos a saludar a María José Chacón, Santi Pequeño, Santi de la radio allá, de la radio Salto Mata también, Topper Martín, ¿qué más? Michael Bott, uno más, a Rodrigo Wallace. Oye, quiero también mandar un gran abrazo, esto es una aquí al cielo, a Don Mitch León que nos dejó y bueno, este programa va dedicado a él con todo el rock and roll, ¿eh? Un chico que era bien, bien desordenado, bien bueno para la talla, que lamentablemente ya se nos fue de este mundo, pero debe estar arriba hinchándole las pelotas a Lemmy, a Lennon, a Hendrix, ¿eh? Lo van a mandar de vuelta pronto. Para ti, Mitch, un gran abrazo. Lo otro importante, chicos, la gente que no conoce un poco la hora del T-Rock y no entiende la línea editorial del T-Rock, porque me muero de la risa cuando me meto al fanpage de la página y hay gente como que se toma muy en serio los memes que nosotros publicamos. Muchos de ellos ni siquiera son nuestros, los copiamos nomás, es como para tirar la talla, es para que se rían un rato, como tan heavy, como tan heavy, señores, tienen que relajar un poco la vena, hay que reírse un rato, no todo es pega, señor, no todo es tristeza en este mundo. Vamos a seguir en España y vamos a conocer a Reaper. Reaper es una banda de metal fundada en el año 2016, ubicada en Cataluña. Si bien la agrupación ha pasado por algunos cambios en sus formaciones, siempre ha sido representada por su guitarrista, compositor, fundador, Führer Elías Andrada, ¿no? En mayo, el 28 de mayo de este año, ¿no? Elías, con sus acompañantes, lanzan Get You Ecstasy, su primer material discográfico que ya está disponible en todas partes. Usted lo puede escuchar en Spotify, en Deezer, en todas partes. You Will Watch Some Brand también es muy bueno en YouTube también. Acerca del álbum, las canciones de este disco vienen de composiciones que desde hace muchos años, dicen, ¿no?, los cuales fui desarrollando a medida que fui encontrando mi estilo, aclara Elías, un muchacho bien guapo, fornido, ¿no? Yo tengo mucha influencia de Stoner y New Metal, y hay mucho de esto en el álbum, ¿no? Sin embargo, el productor con el que trabajo, David Palau, también aportó su impronta más clásica, llevando el disco hacia un sonido más hard rock. Elías agrega, abro comillas, el proceso de trabajo fue lento, más que nada debido a cuestiones de tiempo. De todas formas, estoy muy contento con el resultado, dice. La repercusión de la música viene siendo muy positiva y hay muchas expectativas. Oh, yeah. Espero que la gente pueda sentirse identificada con alguna que otra de estas canciones. Que estoy aquí, identifícate conmigo. Bien. Vamos a seguir entonces este programa chequeando la música del Reaper. Esta canción que se llama Final Destination. Aquí en la hora del T-Rock. Oh, yeah, bitch. Skies, but I call it home. My wheels are getting faster, but I'm going slow. It's my final destination. Hell, who knows? I've got the devils in my mind. My heart is getting cold. I'm asking where I've been, but I don't know where to go. We'll be right back. Lo que acabas de escuchar fue a Reaper con Final Destination. Y si quieres más información de Reaper, vayas a facebook.com/ReaperOficial. Y sí, llegó el momento del auspiciador de la hora del T-Rock Black Flag Studio. Es un estudio de grabación, sala de ensayo, sello discográfico, y además tienen un canal de YouTube donde puedes observar, presenciar directamente los shows que grabaron de bandas nacionales, ¿eh?, que tocaron ahí en Black Flag Studio y que van a seguir tocando. Quizás tu banda de repente el día de mañana pueda ser parte de los Black Flag Live. Equipos y profesionales de primer nivel. Oye, se han comprado una cantidad de equipos. Hace poco subieron una foto de unas cosas que se compraron y yo dije, ¡ay, Dios santo! Quiero volver a Black Flag Studio y poder grabar con todos esos equipos nuevos. ¡Ah, sí, sí! Si tú también quieres conocer Black Flag Studio, www.blackflagstudio.com. Iquique, Chile. Y si quieres reservar hora, una vez que ya pase todo este asunto de la guatona virus, facebook.com/blackflagstudio. Llegó el momento de quedarnos en Chile y conocer a Salvador Espíndola. Es un cantautor chileno nacido en Quillota, región de Valparaíso. Sus pasos en la composición comenzaron en el año 2005. Con el pasar de los años compartió su camino entre la música y el teatro, siendo parte de distintos colectivos de agrupaciones. Gestor cultural, aprendiz de poeta, soñador, se define como un gato negro. Sí, gato negro de esos también que venden ahí en la botica, que le gusta a usted, sí. Bueno, él está lanzando su tercer disco que se llama Tanto Fuego. Disco de estudio, dice, publicado por Espíndola bajo el sello de Tímpano Solar Records, y ya está disponible en todas las plataformas digitales para que usted lo disfrute, y todos los seguidores, toda la people, para que se lo tiren y lo disfruten y lo bailen. Sí, pues, hay que bailar los discos. El disco considera 5 canciones y forma parte de una trilogía discográfica. Esta primera entrega nos conduce por géneros como el pop, el rap, además de lucir una marcada influencia en el rock de habla hispana. Vamos a dejarlos con Salvador Espíndola y esta canción que se llama Loco, y seguimos aquí en la hora del T-Rock Radio Show. Ilusionado. lo que escuchaste fue a Salvador Espíndola con Loco. Y si quieres más información de Salvador, váyase a facebook.com alias cara de libro / Espíndola Música. Y ahí puede tener toda la información y escuchar de todo el disco. Además ya está, lo pusimos en la website para que sepan. Si quieres leer más de él, váyase a www.lahoradelterrock.com y ahí busque Salvador Espíndola y va a salir toda la información de este disco y también lo puede ahí linkear y escucharlo completo. ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del The Rock Radio Show o tu videoclip en el show del The Rock o tu noticia en el website? Muy fácil, solamente tienes que mandar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Oye, nos vamos a Estados Unidos, pero entramos de espalda para que no se vea que estamos entrando, porque como está la embarrada, capaz que nos llegue un palo. Ahora estamos acostumbrados a los palos acá, vamos tirando piedra. Llegar allá es como el mismo escenario, pero en inglés. Vamos a ir a salvar a nuestro amigo Donald Trompeta, que está escondido en su búnker mágico. Les voy a presentar esta banda que se llama Powerhouse, ¿no? Que es una banda que nació en Albuquerque, Nuevo México, fundada el 16 de abril del año 2016. Muy ordenado. En su discografía podemos encontrar The Co-op, es un EP del año 2016, Adrenaline, otro EP del año 2017, Whirlwind, un single del año 2018, y The Patriot, que es el que vamos a presentar ahora, que lo lanzaron en el año 2019. Powerhouse fue elegido para participar en el concurso Combat Records, que se llamaba Band to the Band Combat. Y ocupó el puesto número 31 de 100 bandas en todo el mundo around the world. Oye, para que tú veas. Chicos, los vamos a dejar con Powerhouse y The Patriot. Y seguimos aquí en la hora del The Rock Radio Show. eso fue Powerhouse con The Patriot. Y si quieres más información de los muchachos, facebook.com/PWERHouse. ¿Eh? Cuidado, no pongan Powerhouse, sino que PWERHouse. ¿Eh? Y ahí pueden estar atentos a los nuevos lanzamientos de estos muchachos. Y hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show. Y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock Radio Show están en la www.lahoradelterrock.com. Como están los compilados, como están el show del T-Rock, como están las noticias, todo, todo en esta página web. Únete a nuestras redes sociales, búscanos, dale like, dale seguir, dale suscribir en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Lo entretenido de las redes sociales de la Hora del T-Rock es que cada red social va compartiendo distintas cosas, lo cual te hace interesante estar en una y en otra, porque vas a ver algunos videos en alguna red social, otros en memes y en la otra, no sé, alguna estupidez que se nos va a ocurrir. Y la Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia. Y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y sí, vamos a terminar arriba, vamos a terminar bailando, vamos a terminar con un estreno, porque hoy jueves se estrena lo nuevo de Von Dippel, lo nuevo que recién va a salir en redes sociales y en streaming el día viernes 5 de junio. Así que si estás escuchando hoy, día 4 de junio, te vas a mamar este estreno, pedazo, nene. Von Dippel es una banda de rock que se origina en Santiago de Chile. Fue fundada en el año 2013 por la cantante y compositora Paola Von Dippel. Con el tiempo se unen a la banda Vicente Saída en guitarra y Waldo González en el bajo. El grupo combina letras directas y melódicas con riffs poderosos, y su puesta en escena busca la energía, honestidad descarnada del hard rock. Hasta la fecha la banda ha editado Dentro del Espejo, que es un EP del año 2014, Más Allá del Sol, que estás escuchando aquí abajo, que es un single del año 2017, Las Promesas de Jamás, que es un single del año 2018, Las Desobedientes del año 2019, otro single, y por último Drogas y Alcohol, single del año 2020. Además, el grupo ha conseguido la nominación en la categoría Single del Año de los premios Escuchar, los premios independientes del rock y el metal chileno, con su canción Más Allá del Sol en el año 2018, la que estás escuchando aquí abajo nuevamente. El nuevo sencillo, Droga y Alcohol, ¿no?, habla de la decadencia de la sociedad, de la soledad, de la violencia, de la delincuencia, de la falta de principios y valores, sí, de todo eso que está mal, y de cómo sobrevivir a todas estas cosas que están mal, anestesiando nuestras mentes, adivines con qué. En la grabación colaboraron la baterista Andrea Baeza de Ana Frank y Piedra, la bajista Sandra Dora Leiva y, por supuesto, Vicente Saiz en las guitarras, dando todo el rock and roll, y la vocalista Paola Von Dippel, ¿no? Fue registrada en los estudios Tierra en Santiago de Chile por Conrado Garay y grabada las voces, ¿no?, en este caso la mezcla y la masterización, en Black Flag Studio Iquique, ¿no?, por Hugo Tenebras Marillipán y, por último, también Matías Infrasonido Salazar. Editada por Black Flag Records este año 2020. La canción fue financiada por mecenas, así como Don Alberto Fuensalida, la Pau Flores Floreciendo, la Paula Santis, el Marcelo Olladanel, el Víctor Tapia, ¿no?, por un crowdfunding que se llevaba el nombre de Que Haiga Rock. ¿Eh? En cuanto al video lyric y el arte del single, todo esto fue realizado en su totalidad por Paola Von Dippel, una genio, ¿no? Si quieres más información de Von Dippel, www.vondippel.com. Bien, chicos, nos vamos arriba, nos vamos a bailar, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Von Dippel, Drogas y Alcohol, baile, baile, hasta la vista, terrícolas. Mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. Ay, todo es mejor si dejas de trabajar y la vida entera te dedicas a cantar esta canción. En un mundo gris donde ya nadie se ama, porque todos tienen miedo a cruzar océanos por ti. En un mundo cruel que vive de una pantalla, donde las palabras hieren y no hay muros donde recurrir. Si hablamos de la soledad, todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el